Y aquí estaban Caro Alonso y Rosa Costa de Aerolíneas Federales con este verano, mamacitas españoletas de los 80. Y ahora vamos con los patrocinadores. Vení, vení. Vos no me estás preguntando, pero yo he escuchado decir a las mujeres por ahí, no 100 sino 1000 veces, que hubieran tenido que hacer tal cosa o tal otra, pero no hicieron caso. Querida amiga, ¿es este su caso? Siente escalofríos, su voz interior no tiene volumen, se boicotea permanentemente y no sabe a quién acudir. Se acabaron sus problemas. Lleve ya Basaliza, la muñeca intuitiva, un amuleto que abre las garras de la intuición. Con esta formidable herramienta psíquica, la mujer adquiere una astuta conciencia animal que intensifica su feminidad y agudiza su capacidad de moverse confiadamente en el mundo exterior, al tiempo que mata al ángel de la casa, a la dulce madre demasiado buena, y desarrolla la autonomía. No lo piense más. Compre, truequéela, róbesela. Basaliza, la muñeca intuitiva, la madre salvaje de todas las mujeres. Frótatela en el corazón durante las noches de luna llena. Un producto de Féminas Festivas con la cortesía de Mujeres que Corren con los Lobos, Copyleft 2009. Sí, mija, vea. Mi amiga Conchita compró la tal Basaliza esa y viera cómo le cambió la vida.